Cuarte en Onda. Deportes. Bueno, 13 y 12 minutos efectivamente en el espacio deportivo hasta las 2 de la tarde. Saludamos aquí en el estudio a Pedro. ¿Qué tal? Pedro Luis González. Buenos días. Buenas tardes ya. A Félix Bernal, dichosos los ojos, madre mía. Buenos días, porque yo no he comido aún. ¿Tú has comido? No. Buenos días. También está Jorge Rabadán. Jorge, hola. Buenos días. Y está también Osmar Mesa con nosotros, Osmar. Buenos días. ¿Qué tal? Fernando al otro lado en locución, parte técnica y producción. Y también está al otro lado del teléfono Alberto Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Digo buenos días porque tampoco he comido, pero no sé si... No he comido nadie. No tengo un hambre. Eso después de comer o a partir de mediodía, no estoy muy seguro. Alberto seguro que ha tomado un bocata, eso vamos. No, estoy con una dieta muy rigurosa, no tengo Es verdad, es cierto. Bueno, y también está al otro lado del teléfono, y además le agradecemos mucho que haya accedido a intervenir aquí en este programa, al entrenador de Escalerillas, a Juan González. Juan, muy buenas. Hola, para mí también buenos días, ¿eh? Yo tampoco he comido. No hemos comido nadie aquí, claro, es que no, aquí no tenemos horario europeo. Es que son la 1:15. Es que es pronto para comer, ¿no? España se empieza a comer a partir de las 3. Exactamente, wow. Efectivamente. Lo que bueno, me costó adaptarme eso. Oye, Alberto, tienes que hacernos un poco de heraldo del cuarto porque Primitivo Rabadán no podía venir, así que te voy a pedir a ti toda la información que tengas al respecto de este encuentro, si contamos con alguna baja, si hay alguna novedad, si hay algún fichaje, cuéntanos. Bueno, novedades, tenemos una incorporación esta semana. Es Diego Rupérez, es un defensa ya conocido y veterano que estaba en el Utebo y no tenía muchas oportunidades de jugar, nos contactamos con él y esta semana hemos tramitado su ficha. Entonces tenemos un defensa disponible nuevo, que es importante porque en defensa vamos un poco flojitos en el momento que tenemos una lesión o una sanción, como es el caso de Raúl Parada, que no puede jugar este domingo, pero la defensa anda un poco escasa de elementos, hay que readaptar siempre a un centrocampista, a Fede o a Chamizo de defensa, y bueno, esto nos permite tener una plantilla más compensada. Y después tenemos la lesión de Ramón López, que tuvo una fisura de clavícula y va a estar unas semanas de baja, es una pieza importante, es un todoterreno de medio campo, pero bueno, tenemos gente suficiente para poder cubrir esas ausencias. Bueno, está bien. Juan González, ¿cómo está la plantilla de las Escalerillas? Yo me gustaría contener la mitad de la plantilla del cuarto y yo estaría satisfecho, No, plantilla, Juan. Yo no te conozco personalmente, te conoceré este domingo, pero Escalerillas tiene algunos elementos muy interesantes. No me quejo. Pero bueno, en el caso de Diego Rupérez es un caso curioso, porque a mí me parece un futbolista muy interesante. Nosotros hemos estado hablando con él durante mucho tiempo para que se pudiera incorporar a nuestro equipo. Pero bueno, al final a veces hay proyectos más interesantes. Dejémoslo ahí. Bueno, contentos y satisfechos a estas alturas de la temporada. ¿Cómo os encontráis en la Escalerilla? Si estáis en séptimo lugar, pues, con 33 puntos. Quiero hacer un matiz. No estamos en séptimo lugar. Ah, mira, tengo aquí la clasificación delante, pues igual no está actualizada. Es que vamos segundos, lo que ocurre... Lo que ocurre es que la sanción que nos ha puesto la federación, los periódicos ya la hacen efectiva cuando hay un plazo legal para que esa sanción sea efectiva. Ahora mismo está en recurso, no hay una confirmación oficial de la sanción, está recurrida por el club, entonces nosotros oficialmente vamos segundos. Es un matiz, es una... Te agradezco porque yo pensaba aclarar hoy en la radio también, porque me han preguntado y digo, bueno, creo que la sanción es recurrible todavía, pero sí, como dices muy bien, se está aplicando en los periódicos en los tres puntos menos, pero a nivel deportivo es el segundo. Se está haciendo, yo agradecí mucho la llamada porque quería aprovechar un poco, se está haciendo una pequeña injusticia con un club muy humilde como el Escalerillas y con mi persona. Porque lo que ocurrió ya sería para otro momento, no, creo que no tenemos tanto tiempo. Sí, no tenemos tiempo, Juan. Pues además sería, nos gustaría saber qué ha pasado. Pues sería un tema para aclarar. Yo, si quieres, te lo resumo muy breve. Sí. La jornada 16, San José Escalerillas, yo estoy sancionado, ¿vale? Sí. Y mi delegado, por error, pone mi ficha al presentárselas al árbitro, ¿vale? Yo... He sido jugador del regional 3 años del San José. Te hablo de hace más de 10 años. E incluso empecé entrenando un segunda juvenil en el San José, pasando, como te puedes imaginar, muchísimas penurias. Y yo pensaba que yo me había ido muy bien de ese club. Vamos, de hecho, tengo relación con todo el mundo y muy buena. Para nosotros era un partido muy tenso. Yo acudí al campo 2 horas antes porque, como te digo, tengo muchos recuerdos de ese club. Y yo sabía perfectamente que estaba sancionado. De hecho, lo primero que me dice José María Alegre, presidente del San José, es: ¿qué pasa, Juan? ¿Ya te han sancionado otra vez? Y digo, sí, ya me conoces, que me pongo muy nervioso. Bueno, total, que empieza el partido, yo no reviso las fichas, pero yo le pregunto al delegado del San José que dónde me pongo, porque sé que estoy expulsado, sí. Se lo digo a él. Y él me indica dónde ponerme, que es al lado del banquillo del delegado del San José, que no hay valla. Hay una especie de mini grada, pero no hay valla. Yo ahí estoy todo el partido. Yo desde ahí, fuera del terreno de juego y fuera del área técnica, ejerzo de entrenador como hace cualquier entrenador. Tenemos fotos hace poco de José Mourinho en el Bernabéu en primera fila, al lado del banquillo, ejerciendo de entrenador. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ganamos 0-1 y el San José denuncia. Juan, eso demuestra una vez más que cuando te juegas algo de rivalidad, los amigos, entre comillas, el San José es rival directo vuestro, luchan también por la segunda plaza. Sí, señor. Y ahí hay muchas más cosas intrínsecas que pero bueno, en lo deportivo... es una historia muy larga porque hay muchas cosas intrínsecas, como tú bien has dicho, sí. Porque yo tengo 7 exjugadores del Valdefierro que hace 2 años tuvieron una pelea bastante fea en el campo del San José. No me toques el Valdefierro, porque también teníamos unas relaciones extraordinarias, y el último partido de Liga aquí vinieron como si fuera la final de la Champions. Sí, y bajamos a regional por el gol a Berach, por ese gol. Cosa que nunca he entendido. Ni nadie. Cosa que es algo inexplicable. Bueno, de hecho, te tengo que decir que mientras vosotros estabais jugando ese año, ese partido, yo estaba jugando en el Burgo de Ebro, jugándome también un ascenso, y había 3 futbolistas del Valdefierro con el teléfono en mano y llamábamos y decíamos, claro. no puede ser que baje el cuarto. Nunca puedes saber, ni aunque supiéramos decir, pero fue una situación anómala, extrañísima. Por eso te digo que a veces las buenas relaciones y los amigos, cuando te juegas, digamos el pellejo en este caso, la segunda posición y el ascenso, San José es rival directo y no perdona. Entonces aprovecho ese lunar. Entonces, pero yo lo que quiero terminar porque se quede claro... Sí. Que en el minuto 94 el árbitro viene a la grada y me expulsa, ¿vale? En el acta pone por levantar los brazos y gritar. Sí. La federación actúa de oficio y ni siquiera me sanciona. ¿Qué ocurre? Que cuando el San José me denuncia y dice que yo estoy en el área técnica y que he ejercido como entrenador. El árbitro, el señor Gómez Layunta, Héctor Gómez Layunta, manda un anexo 20 días más tarde diciendo que me expulsa estando en el área técnica, lo cual es todo mentira. Estoy fuera, estoy en la grada, hay más de 100 personas ese día en el campo que lo pueden testificar. Entonces, nosotros asumimos por completo el error de que mi delegado pusiera mi ficha, ¿vale? Y a partir de ahí el San José está en su libre derecho de denunciar y asumimos cualquier sanción. Pero por favor, que no se... Sí, está en recurso. Espera, Alberto, vamos a dejar terminar a Juan. Yo lo único que estoy indignado, es que se está mintiendo. Es que se dice que yo ejercí como entrenador estando expulsado. Y yo no ejercí como entrenador estando expulsado. Quiero que quede muy claro. Yo estoy en la grada y desde la grada, como cualquier entrenador, mientras nadie diga que los entrenadores no pueden entrar al recinto de juego, ejerzo de entrenador. Como hoy, como el domingo, que estoy expulsado y en el campo del cuarte me pondré donde me digan. Si me dicen en la grada, si me dicen detrás del banquillo, donde sea. Pero quiero que quede claro. Y en cuanto a la sanción, pues bueno, sabemos que va a ser muy difícil, hay un recurso presentado y veremos a ver qué ocurre. Hay fotos, hay pruebas, luego el comité decidirá. Que se sepa también que aún hemos tenido suerte, porque me podían haber inhabilitado a mí 2 años, nos podían haber bajado de categoría. El artículo 64 de la Federación Española, en relación a este tema, es criminal, es un artículo criminal. Pero bueno, lo que tú decías, el San José está jugando un posible ascenso, pero bueno, creo que el hecho de que un delegado se equivoque y ponga la ficha del entrenador, no sé hasta qué punto deberían haber actuado de otra forma. Pero bueno, al final, los clubes están por encima de las personas. Yo no sé dónde estará el año que viene, pero el San José y el Escalerilla seguirán existiendo. Y lo único que han conseguido es que 2 clubes rompan sus relaciones, que eran buenas, por otra parte. De todas maneras, Juan, a mí se me hace extraño que te muestres escéptico en que fructifique, ¿no?, este recurso que, Estoy súper escéptico porque te puedo asegurar que yo me cogí 2 días de vacaciones, sí. Me recorrí la federación, me he recorrido el colegio de entrenadores, he ido al colegio de árbitros, el señor Gómez la Junta no ha querido hablar conmigo, el colegio de árbitros está alucinado, pero ahí está, el colegio de entrenadores está alucinado, pero ahí está, la federación, te lo digo bajo mano, está alucinada, pero ahí está. Es la primera vez que pasa en Aragón esto, y dudo mucho que haya habido algún caso en España o algún precedente, sí. Que a un club se le sancione porque la ficha de un entrenador esté puesta. Entonces, bueno... Es un error burocrático y simple y que no tenía que haber fructificado, El error de un delegado, y el mío propio, porque no reviso las fichas, conlleva que mi equipo pierda 3 puntos, haya tenido 2 semanas, como te puedes imaginar, horrorosas, sí. Que nos ha llevado a 2 derrotas seguidas, que por otra parte han sido mala suerte, yo creo que son 2 partidos de 2 empates, pero pues imagínate cómo están los chavales. De todas formas, para nosotros, Juan, deportivamente el Escaldillas es el segundo, otra cosa son los despachos, y es un rival peligroso, como tú decías, un equipo humilde y muy bien trabajado, y con algunas piezas muy importantes en la plantilla, ¿eh? Gente que ya sí, incluso me ha echado el ojo, hablando claro. Sí. Interesante. Estamos, la verdad es que estamos muy contentos. Cuando se asciende de primera regional, la idea es cambiar el equipo por completo para competir en la preferente y nos cuesta mucho arrancar. Pero bueno, una vez que hemos empezado a funcionar, la verdad es que contentos. Sí es cierto que tenemos algunas piezas importantes y hemos estado casi 1.5 meses con 3 bajas. Para este domingo espero recuperar a los 3, 2 seguro, que son Miguel Pescador y Álvaro Lebrero, y la otra baja importante que hemos tenido es la de Nelson Envid. Pero bueno, en principio los 3 se recuperan para esta semana, y bueno, iremos a cuarte a pelear, para mí, contra el mejor equipo de la categoría, no digo del grupo, que lo dije al empezar la liga, y que creo que va a ascender y merecidamente iba a ser el justo campeón, y ojalá gane esa famosa competición que hay de lo primero contra primero, porque creo que es un equipo que quizás es cierto lo que decís, que en defensa va un poco justito. Justito de elementos, no de nivel. Sí, de elementos, sí, que en cuanto hay una baja, Parada, Chamarro, lo podéis notar en exceso. Se resiente, sí. Pero de medio campo para arriba sois un auténtico equipazo, sí, incluido que sé que Ortillés ha estado de baja prácticamente toda la temporada. Sí, pero este año hay plantilla suficiente y no hay grandes figuras, es muy equilibrada, con lo cual juegan unos, juegan otros, no hay grandes diferencias. De cualquier modo, yo te deseo toda la suerte el domingo, pero un poquito menos que para nosotros, claro. No, yo también, yo solo espero que se vea un buen partido, estoy convencido de que sí. Nosotros, tengo que decirte que después de estas 2 derrotas, esta semana hemos trabajado como hacía mucho tiempo. Parece que la gente vuelve a olvidarse de la sanción y bueno... Y creo que os vamos a dar guerra. Ya veremos luego lo que ocurre, pero eso queremos. Creo que sí. Creo guerra que segura, sí. Pero esperemos que la recuperación sea la jornada siguiente y no sea en esta, ¿eh? A ver. No, bueno, vamos a ir a hacer nuestro partido. Os tengo muy estudiado, que lo sepáis, que os voy a ver muy a menudo, porque me pilla bien el horario y me pilla cerca de casa. Y bueno, veremos a ver. Sois un equipo complicado. Arriba con Kiko, con Cueto, con Álvaro, con Mitchell. Arriba tenéis... Tenéis muchísimo. Juan González, a mí me llega mucha honestidad escuchándote y ojalá se haga justicia, ¿no? Porque desde luego lo que no es de recibo es que, bueno, pues ese afán por ganar por encima de las cosas emponzoñe lo que al final tiene que primar, ¿no? Que es la deportividad. Así que ojalá vaya bien, ojalá. Y se haga gracias. Justicia. Yo sobre todo decirte, a mí, te puedes imaginar, yo pasé una semana malísima porque es que yo he pertenecido 3 años a la disciplina del San José. Yeah. Entonces, te puedes imaginar, y yo he pertenecido, te hablo de hace 13 años, ahora hace 10 lo dejé, o sea, imagínate, campos de tierra, barro, frío, tu tiempo, tu dinero, no es como ahora, o sea, te hablo de hace 13 años, y en las penurias en las que estábamos en el San José, que no teníamos campo, que íbamos del campo del Cúber al campo de la Federación, con balones prestados, y que tú, no sé, un club que has sentido como propio, te haga esto a ti a nivel personal, porque te digo que sería un tema muy largo, porque yo tuve 2 reuniones de 2 horas con gente del San José para ver si hacían algo y me dijeron cosas feas que no tampoco vienen al caso. Y yo solo deseo justicia, sé que creo que no se va a hacer, creo, estoy casi convencido de que no se va a hacer, pero bueno, que el tiempo suele dar 2 oportunidades a todo el mundo en la vida. Nada más. Y tanto. Oye, no me quiero quedar yo con la cosa esta pinchada. ¿Por qué Escalerillas? ¿Por qué se llama así? Pues mira, es un club que está fundado, si no me equivoco, en el año 73. Y no te sé contestar muy bien. Sé que siempre han sido el hermano pobre del Oliver. Y no te lo sé decir. Son gente muy buena, muy sana, que llevan muchos años haciendo una labor muy social. Seguro. Que yo a veces me enfado con ellos. Pero que han ido progresando poco a poco. Y bueno, este año la verdad es que por lo menos estamos en boca de todo el mundo, que ya es bastante. Juan González, entrenador del Escalerías, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. Mucha suerte este domingo, ¿eh? Venga, gracias. Gracias. Igualmente para el cuarto, ¿eh? Suerte. Gracias. Y que sea un buen partido. Gracias. Y Alberto Marcos, cómo no agradecerte a ti también que hayas intervenido y que nos hayas dado las nuevas informaciones, ¿no?, que se han generado, a ver cómo se porta este nuevo fichaje, que es, luego nos sentimos muy satisfechos y alegres, ¿no?, de haber podido incorporarlo a nuestro... domingo. Creo que la tramitación de la ficha y todo está en orden, creo, para que pueda jugar el domingo, pero cuidadito con esas cosas administrativas. Sí. Que luego, si no estamos 100% de seguros que el trámite ha sido correcto, una alineación indebida penaliza, así que cuidadito entonces. Bueno, veremos el lunes a ver cómo queda ese encuentro del cuarto industrial y la Escalería. ¿Recuerda la hora, Alberto? Recuerdo, 12 de mediodía, os espero a todos a ver un buen partido y un buen vermut. Y además buen tiempo, porque anuncian 17-18 grados, o sea que imagínate. Alberto, muchas gracias, un abrazo fuerte. A vosotros. Adiós. Cuarto en Onda, Deportes. Y 29 y seguimos hablando del cuarto de los equipos inferiores y lo hacemos con Íñigo, que nos va a decir los horarios de los próximos partidos de este fin de semana. Íñigo, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Íñigo, cuéntanos, a ver, ¿qué partidos hay? ¿Qué horarios? A ver, pues empezamos por los juveniles. El cuarto A de segunda juvenil juega en casa contra el Peñaflor a las 4:30. Mm-hmm. Y el cuarto B, el juvenil B, juega en San Mateo el sábado a las 4. Sí. Luego en categoría cadete, el cuarto se desplaza al campo del Ebro el sábado también a las 4. Y el infantil juega en casa contra San Agustín a las 2:30. En categoría alevín, ¿sí?, el alevina juega en casa contra San Mateo a las 10 de la mañana. Uh-huh. El alevín B se desplaza a Miralbueno, que juega a las 12 en Prados del Rey, porque sí, tienen el campo en obras, entonces tienen que ir a jugar a otro campo. Sí. Y el alevín C juega también en Prados del Rey, fuera de casa, a la 1:15. Muy bien. En categoría Benjamín, el Benjamín A juega en casa contra Pablo Iglesias a las 11. Sí. Y el Benjamín B juega en el campo del San José a la 1. Y por último, el categoría pre-Benjamín, los más pequeñitos, el pre-Benjamín A juega fuera de casa en el campo del Oliver en la Camisera a las 12:15. Y el cuarto B, el pre-Benjamín B, juega en casa contra el Pablo Iglesias a las 11 de la mañana. Estupendo. Y por último, bueno, el fútbol sala, los de iniciación de fútbol sala jugaron ayer, que lo adelantaron, jugaron en Zuera. Esta tarde a las 6:30. Estaba viendo ahí el viernes, estaba ahí con el chip cambiado ya del sábado. Eso es, sí. Claro, es que pues, habla el padre de una criatura, ¿no? Que va a jugar. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sabes, entonces. Sí, sí, pues juegan a las 6:30 en el pabellón de Suera. Oye, hablando. ¿El de segunda regional juega aquí o no? Sí, sí, el segunda regional también juega aquí. Vale, de acuerdo. Íñigo, te agradecemos pues, mucho que hayas entrado para decirnos este calendario y horarios. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Elena, un abrazo, hasta luego. Bueno, y también, cómo no, hacernos eco de las noticias del básquet, de la mano de Fernando Gaspar, que nos ha enviado también los horarios del calendario. El Benjamín Mixto juega en el pabellón municipal de Cuarte de Huerva a las 12:30 mañana contra el colegio Rosa Molas, ¿verdad? Es que no hay acento, pero es Rosa Molas. Y luego también el equipo de las escuelas en el pabellón municipal Cuarte de Huerva a las 12:30 en la categoría de minibásquet torneo escuelas contra el Calasancio B. De todas maneras, toda la información la tienen en www.baloncestocuarte.com. Gracias, Fernando Gaspar, por pasarnos esta información. No obstante, también tenemos dos líneas de teléfonos libres, 976-46-3792, para lo que ustedes nos quieran contar e informar. Y también, no obstante, una de ellas se va a ocupar en breves, porque Óscar Palacín nos ha pedido, ¿no?, que le llamemos, y esto lo vamos a hacer enseguida. Bueno, y de aquí al final hablamos del Real Zaragoza, lo hacemos con los que presentaba, ¿no?, al inicio, con Pedro, con Félix, con Jorge, con Osmar, pero se suma también el siempre querido por nosotros, Óscar Palacín. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no?, sin hablar por la radio contigo? Pues he estado un poco con la ley del silencio, porque como en Zaragoza no hacía nada más que ganar. Como Marlon Brando. No sé cómo. Igual soy yo el gafe, ¿sabes?, por hablar tanto del Zaragoza. Entonces he estado ahí en silencio, y como el otro día perdimos ya, se ha roto el maleficio y he vuelto. Aprovechas por parte doble, perdió el Zaragoza y perdió el Barcelona.